Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas, oyentes de Berriozar Irratia. Un nuevo martes, este 18 de octubre, estamos aquí en Mundo Cocet para poner música. Una semana que nos depara el próximo jueves el Festival FICBE, Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Social de aquí de Berriozar, la octava edición, y que por ese motivo nos ha parecido bien poner música de bandas sonoras. Además, nos vamos a centrar en unas bandas sonoras de películas de un director, Tony Gatliff, que pues también su cine pues tiene mucho de social. Y vamos a empezar, como todos los martes, con la versión. Esta vez hemos elegido el tema Yelén Yelén, que lo vamos a escuchar en tres versiones. La primera de ellas por la cantante Esma Rezapova. Želim Pues ahí estaba la primera versión que escuchamos esta noche de Yelén Yelén, interpretada por la cantante gitana Esma Recepova. Y es que, como os comentaba, y debido pues a este festival que comenzará el próximo jueves, vamos, este jueves, día 20, pues vamos a dedicar el programa de hoy a las bandas sonoras de las películas y documentales de Michel Damani, que su nombre artístico es Tony Galcliffe y que él ha hecho bastantes películas y documentales relacionadas con el pueblo gitano. Así que la música nos gusta muchísimo y por eso hemos elegido estas bandas sonoras para el día de hoy. Y comenzamos con una película que grabó Tony Galcliffe en el año 1983, llevaba por título Les Princes, y de ahí escuchamos la canción que abría la banda sonora. pues el título de la canción Dos billetes de banco, de esta banda sonora de la película Les Princes, y ahora escuchamos de esta misma película Rendez-moi le fil. Pues esta canción llevaba por título La Fed y vamos a dejar esta primera banda sonora, Les Princes, con el tema Allegri. Año 1993, Tony Gatliff graba el documental Lacho Drom. En este documental lo que nos quiere mostrar el director es la música y la danza del pueblo gitano, pues a través de distintos pueblos, de la India, de Francia, de Hungría, de todos los sitios. Este tema pertenecía a ese documental, también el que viene a continuación, que lleva por título Gili. Thank you. Y del mismo documental, La Chodrom, escuchamos un tema que ya lo oímos en el primer programa, porque precisamente esta canción la hemos elegido este año para que forme parte de nuestra sintonía. Se trata de Ramona. Bueno, y nos vamos al año 1997. Tony Radcliffe graba la película Gadjo Dilo. Bueno, ya veis que no hablo muy bien romaní. Que viene a ser algo así como Loco Payo o Payo Loco. Y trata de que un joven oye una cantante gitana y va en busca de ella por tierras de Rumanía y bueno, se encuentra con un montón de situaciones y un montón de música que es la que plasma Tony Radcliffe en la banda sonora. Por ejemplo, la canción que abre el disco lleva por título Nora Luca, que es precisamente la cantante que busca este joven, y la interpreta pues una cantante gitana que pondremos más adelante en otros programas, que es Michu. Thank you. Nora Luca, el tema de que acabamos de escuchar y también de esta misma banda sonora, Marías. Bueno, pues aquí seguimos en el 100.8 en Berriozar Irratia, Mundo Cocec, todos los martes a las de 8 a 10 de la noche, en este día que estamos dedicando a las bandas sonoras del director Tony Gatlin. Y lo hacemos porque esta semana comienza un acontecimiento importante aquí en Berriozar, que es el Festival de Cortometrajes de Temática Social, la octava edición, y decir pues que el jueves y el viernes serán visionados los cortos que han llegado a la final, que seguramente habrá sido difícil elegirlos. El sábado será la proyección de los ganadores y el domingo pues habrá, creo que esto es novedad, porque el domingo habrá cortos que se hacen aquí en Berriozar. Is it the spirit and the beauty that makes me feel seriously the flavor of a pleasant duty, no monotony, you walk around and create a sound. Todo esto se proyectará en el auditorio y el horario es a las 8 de la tarde, pues me imagino que los 4 días exactamente. Al tiempo se puede ver durante estos 4 días una exposición fotográfica que lleva el título de Vida Local. Desde luego, un festival que no hay que perdérselo. Τα δυο σου μάτια σαν κοιτάζω. Ο ουρανός με τη γη, γαλάζιο φωσκή και χρυμπάρι, ρίγανη και κρασί. Άνθησε στην αυλή μου καρδένια φούλη και για σέμι, με αρώμα από Ελλάδα και Ανατολή. Εμείς οι δυο καρδούλες. Y nos vamos con la segunda versión de esta especie de himno romaní, la canción Yelén Yelén, que la vamos a escuchar de voz de Carandila. Και πόβα. Bueno, pues en el año 2000, Tony Galif, con guión de suyo propio y de David Trueba, graba la película Vengo. Por esta película obtiene el premio César, que viene a ser como el Oscar en Francia, por la mejor banda sonora. Acabamos de escuchar un tema de esa banda sonora, que lo interpretaba Remedios Silva, Nací en Álamo. Y otro de los temas lo interpreta Gritos de Guerra y se titula Arrincónamela. Para mí siempre será la mayor de mis riquezas. casa. Para mí siempre será la mayor de mi riqueza el tenerte rosa bella y a mi amor de compañera. El tenerte rosa bella y a mi amor de compañera. Arrincónamela, échame al rincón, que estás agua la quiero, que soltera mejor, que soltera mejor, que soltera mejor. Arrincónamela, échame al rincón, arrincónamela, échame al rincón, que estás agua la quiero, que soltera mejor, que soltera mejor, que soltera mejor. Arrincónamela, échame al rincón. ¡Ale! Llama criminal porque te quité el cuchillo. Me llama criminal porque te quité el cuchillo. Yo lo hice por tu bien, por no verte en un presidio. Yo lo hice por tu bien, por no verte en un presidio. Arrincónamela, échame el arrincón, que casa no la quiero, que soltera mejor, que soltera. Bueno, pues también esta película vengo de temática gitana. Vamos a despedirla con una canción que la interpreta Mustafa Bemaz y se titula WhatsApp. I'm

Bueno, pues cambiamos de película, cambiamos de año, año 2002. Tony Radcliffe graba Swing, otra película musical. Esta se trata se centra en el jazz manuche, que viene a ser lo mismo que el Gypsy Jazz o el Gypsy Swing, que popularizó el guitarrista gitano Django Reinhardt. Bueno, pues hemos escuchado un tema, Orient de Swing, y vamos a escuchar otros dos. Este, por ejemplo, lleva por título Rube de Swing. Steht der Bocher und er tracht, tracht und tracht, a ganze Nacht. Weh man zu nehmen und nicht verschämen, weh man zu nehmen und nicht verschämen. Tumbala, tumbala, tumbala, laika, tumbala, tumbala, tumbala, laika. Tumbala, laika, spiel, bala, laika, spiel, bala, laika, freilich soll sein. Mädel, Mädel, ich will bei dir fragen, was kann wachsen, wachsen an Regen, was kann brennen und nicht eifern, was kann bennen, kann weinen und tränen. Tumbala, tumbala, tumbala, laika, tumbala, tumbala, tumbala, laika, tumbala, laika, spiel, bala, laika, spiel, bala, laika, freilich soll sein. Narischer Bocher, was darfst du fragen? A Stein kann wachsen, wachsen an Regen. Liebe kann brennen und nicht eifern. A Herz kann bennen, kann weinen und tränen. Tumbala, tumbala, tumbala, laika. Tumbala, tumbala, tumbala, laika. Tumbala, laika, spiel, bala, laika, spiel, bala, laika. Freilich soll sein. Bueno, pues este Dumbala Laika también pertenecía a la película Swing del año 2002. Y Seguís aquí en compañía de Berriozar Irratia en el 100.8 en el programa Mundo Kozek, dedicado hoy a las bandas sonoras de Tony Gatti. Ahí estaba la versión instrumental de Yelen Yelen, interpretada por el grupo de Macedonia Kokani Orquesta. Y seguimos con las bandas sonoras, nos vamos al año 2005 y ahí Tony Gatliff estrena Exil. Se trata de una película en la cual una joven francesa de origen argelino con su compañero regresan a Argelia reconstruyendo así el camino del exilio. Por esta película, Tony Gatliff obtuvo el premio en Cannes al mejor director y también la banda sonora, nuevamente, el premio César. Vamos a escuchar la canción, de momento, la canción que abre el disco, que lleva por título como la película Exil. Demasiado tiempo nos hemos quedado solos sin saber nada y hemos olvidado el olor a jazmín de tus jardines y poco a poco hemos olvidado tu idioma, aquel de nuestra madre, para cantarte nuestro dolor, para abrazarte y protegerte de aquello que se quedan cerca de ti, para cantarte nuestro flamenco música en cada una siempre tiene sus raíces nunca el ángel bajó tanto para llegar a ti tan color de mar de su costa cada canal de tu casa. Y el color de la piedra mucho frío. La molinera tiene una llave con la que cierra, con la que abre. La molinera tiene una llave con la que cierra, con la que abre. Ya es donde la negra noche permita mi llave. Es interesante el dato de que Tony Galif nació en Argel, es de origen argelino y de ascendencia argelina y gitana, y precisamente esta película, Exil, pues habla un poco de ese camino. Bueno, seguimos con más canciones. Vamos ahora a una de esta misma banda sonora, Bulería. ¡Ale! ¡Toma que toma! ¡Dale! ¡Alza! ¡Alza! ¡Atención, casi! salido. Farruko ha bailado. Bonita cara tiene su real majestado. Y cuando sale ha bailado. Y con tu brazo extendido. Parece águila real cuando sale de su río. Hot dance, look, see, grazie. Bueno, pues nos hemos cambiado de película y de año. 2006, el director Tony Galif estrena Transilvania. Transilvania se trata de las aventuras de dos amigas que se van a Transilvania en busca del amor de los sueños de una de ellas. Y, por supuesto, como casi todas las películas, si no son todas, importante la música en la banda sonora. Acabamos de escuchar Chiqui Chiqui y lo que viene ahora, Mamá Liga. Thank you. y de Transilvania a Liberté. Pues bueno, ya estamos en el año 2009 y ahí Tony Galif gana el Festival de Montreal como mejor película con este Corcoro o Liberté. Y es la canción que hemos escuchado, es Les Bohèmes, y vamos a seguir con el tema Java. Thank you. Estaba esta tarantela que también aparecía en la banda sonora de la película Liberté del año 2009 del director que estamos hoy haciendo un poco el especial de sus bandas sonoras, Tony Radcliffe. Bueno, pues luego en el 2012 realizó un interesante documental que era sobre el movimiento de protesta que se vio en Europa. Y lo hizo desde la visión de una inmigrante ilegal. De esto no tenemos música, sí que hay alguna canción, pero desde luego la queremos resaltar, este documental. Y ya va la última película que ha realizado el director, se trata de Jerónimo. Jerónimo, vamos a escuchar tres temas. El primero lo interpreta Tomasito. Indestructible y no tengo rival en la lucha de poderes, te voy a arrasar. Soy indestructible y no tengo rival. Veo el miedo en tu cara, competencia desleal. A ti te siguen mucho, conmigo no podrás. Ándate con ojo, en serio yo te lo digo, Tú lo has fabricado, tú lo has ocupado. Este mundo es mío, ¿qué te has enterado o no? Ay, soy indestructible. Porque fundo los fusibles, invencible porque canto el viento libre. otro planeta con escamas de dragón. Tengo poderes que flipan un montón. No soy de este mundo, soy sobrenatural. Sobrenatural. Soy sobrenatural. ¡Ay! Tengo poderes. Gracias Santa María, llena eres de gracia, protege quien quieras, a mí no me importa. Después de todo, me las arreglaré y trate siempre de seguir orgulloso. Gracias Santa María, madre de quien desea, y por Santa Sara, la Virgen Negra. Hay muchos que gritan, hay tantos que lloran en esta tierra por Santa María. Si quieres orar por un infiel, pero yo tengo conmigo un ángel y mucho más lindo que los del cielo, y mucho más lindo que los del cielo. También aparece en esta película de 2014, Jerónimo, esta canción interpretada por Hur, Santa María, y también por Hur es esta Intrusa. Intrusa de mis sueños, intrusa en mi amor, intrusa porque vienes a darme tu calor. No le hacen falta las puertas para entrar, no le hacen falta las llaves para abrir. Por sorpresa llegaste a mí, por la espalda me llegó tu frío aliento. Intrusa de mis adentros, y ahora que ya estás aquí, te intento esconder en mí, que no te vean los otros, que no te vean en mí. No me mires. mires así, no me sonrías, no te vas a quedar en mí. Intrusa me tiene reclusa, intrusa de mis canciones, intrusa de mi hablar, intrusa como una pelusa, intrusa como me usa, intrusa como abusa, intrusa como te llamas, te llaman celosa. No me mires así, no me sonrías, no te vas a quedar en mí. Llegaste a mí por la espalda, me llegó tu frío aliento. Intrusa de mis adentros, y ahora que ya estás aquí, te intento esconder en mí. Que no te vean los otros, ay, que no te vean en mí. No me mires. No me sonrías, no te vas a quedar en mí. Intrusa de mis adentros, y ahora que ya estás aquí, te intentas esconder en mí. ¡Hey! De grâce, protège qui tu veux, je m'en fous. On est beaucoup pour quelques places. Protège qui tu veux après tout. Sainte Marie, je me débrouillerai toujours pour enjamber les croches. Sur ma route, je rencontrerai le bonheur, tient dans un mouchoir de poche. Sainte Marie, mère de qui tu veux, viens pas me prendre la tête avec ça. J'essaie d'avancer comme je peux, la vie est dure pour tous, crois-moi. Sainte Marie à la peau blanche, et par Sainte Sarah la Vierge Noire, à Saint-Gatte assis devant la Manche, il vaut bien cher le désespoir. Pues así, sin darnos cuenta, llegamos a las 10 menos 2 minutos de la noche, hora de despedir. Esperamos que os haya gustado el programa hoy dedicado a las bandas sonoras de las películas del director Tony Radcliffe. Y recordaos que este jueves empieza el FICBE, un festival que no os lo debéis perder aquí en Berriozar. Y nada, os emplazamos para el martes que viene. Agur y buena semana. Thank you.